¿Cuáles son los puntos principales de ese plan de gobierno que tendrá Villazón en el caso de que gane el MAS y PSP? En cuanto a las propuestas que estamos presentando nosotros al municipio de Villazón, es una situación muy álgida que se tiene allá en Villazón, es los servicios básicos. Nosotros como gobierno municipal vamos a hacer la construcción de lo que es la instalación del agua potable, alcantarillado también, lo que es desagüe fluvial, ¿no? Hasta estos momentos Villazón está tropezando con este problema.